RCN presenta Culto de Gloria. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Tengan ustedes muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a ustedes, a todos los amigos, a todos los hermanos que están a través de radioemisoras Emaús y a través de Televida. Les saludamos cordialmente en este culto de gloria, cuando estamos a minuto ya de dar comienzo este culto especial, este día jueves, a lo mejor un poquito lluvia, pero sí ya donde han llegado hermanos y están presentes. Primeramente, sí, queremos, por sobre todas las cosas, ir a buscar el rostro del Señor y pedir esa bendición de lo alto que viene de Jehová. Amado Dios y Padre Celestial, le adoramos, le bendecimos por sobre todas las cosas, reconociendo su infinito amor, su misericordia, su bendición en este día, su presencia, Padre. Al estar aquí le pedimos que sea usted derramando su poder, su gloria y su magnificencia en el culto de gloria, Señor. Bendiga al coordinador, al predicador, este enlace, a los hermanos que formarán parte del trabajo, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Gracias por la bendición que usted nos tiene el día de hoy. Por todo te pedimos que sea usted, Padre, el que se derrame. En el nombre de Jesús queremos orar para su gloria, Señor. Amén. Bueno, saludamos a través del 28.1 HD Televisión. Estamos llegando en Televida. Muchos hermanos tienen la bendición de poder mirar, de poder ver lo que ocurre en este lugar. Y a través del 102.9 FM, radioemisoras Emaús en Chillán, 95.1 en Chillán Viejo, 107.7 San Ignacio y alrededores. Un saludo para ellos. Angol 94.1 FM, Padre Las Casas 1370 AM, Panguipulli 1340 AM, 107.5. También tenemos radioemisoras Emaús en San Carlos a través de las redes sociales. Estamos llegando a través del www.televida.cl y www.emaús.cl. A cada uno de ustedes que el Señor les bendiga, cuando estamos ya a minuto de dar comienzo, 5 minutos para las 20 horas, les saludamos cordialmente a todo el equipo de RCN, ahí nuestra hermana Tracy Vidal en los controles radio, nuestro hermano Luis Inostroza en televisión, también a todos los hermanos que forman parte del grupo de RCN, vi temprano aquí nuestro hermano Javier Gutiérrez, Kevin y Diego Quiñones, nuestro hermano Samuel Saavedra igual, Diego Barría y nuestro hermano Enoch Arias, nuestra hermana Damaris Arias también trabajando, y para nosotros es un orgullo y una alegría el poder trabajar con mucha gente para hacer posible esta transmisión. Queremos en esta noche ya saludarles y también dar la bienvenida al trabajo de RCN, a un hermano que está saliendo por primera vez y que a lo mejor con el tiempo ustedes ya se van a acostumbrar a la voz de él. Un saludo a nuestro hermano Felipe Herrera, quien estará en el día de hoy en la parte de lo que es entrevista del templo, y yo le quiero dar la más cordial bienvenida y saludar a nuestro hermano Felipe. Dios le bendiga, hermano Felipe. ¿Cómo está usted y cómo se siente en estos momentos? Muchas bendiciones, hermano Mario. Aquí nos encontramos en lo que es la parte principal del templo, en la entrada, junto a las puertas de lo que es la entrada del templo Siloé. Queremos saludar también a nuestros hermanos que están ahí a través de la radio, de la televisión. Desearles muchas bendiciones, y es un placer, es un honor y un privilegio el poder estar llevando esta transmisión para cada uno de ustedes a través de estos medios de comunicación, hermano Mario. A ver, ¿qué nos puede decir usted, hermano Felipe, con respecto a los hermanos? ¿Han llegado, vienen llegando? Porque sabemos que el día jueves es un día de trabajo donde los hermanos llegan igual al templo con ese deseo. ¿Cómo está la cantidad de hermanos hoy día presente? Hemos podido apreciar, hermano Mario, una gran cantidad de hermanos que ha estado continuamente llegando. Sabemos que ha estado un poco lluvioso el día, pero nuestros hermanos se han esforzado. Sabemos que a veces también el tema del trabajo, los estudios y la locomoción impiden a veces el poder llegar quizás unos minutos antes, pero nuestros hermanos esforzadamente vemos que minuto a minuto llegan familias, matrimonios, y niños también, hermano Mario. Así es, y saludar a través de nuestra televisión, de la radio, a todos aquellos que están a lo mejor delicados de salud, un saludo cordial a cada uno de los hermanos y esperamos que sean enormemente bendecidos a través de las alabanzas que compartiremos con el Grupo Renuevo y por supuesto la palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, que sabemos que ya se encuentra acá. Vaya para él también, hermano Felipe, un saludo cordial ahí a nuestro pastor Hugo. Sí, un cordial saludo a nuestros pastores, cierto, sabemos que ellos cumplen con una gran labor y desde muy temprano también ellos están junto a su familia en este lugar, así que vaya para ellos un grato saludo para cada uno de ellos. Hermano Mario, comentarle que acá en el templo tenemos ya a nuestros hermanos de portería listos, dispuestos, ellos recibiendo muy contentos a nuestros hermanos. Están también lo que es librería, tenemos también ahí los recursos bíblicos, tenemos a nuestros hermanos que son encargados de lo que es aseo ornato del templo. Vemos un fluir ya de hermanos bastante completo, tenemos todas las áreas listas y dispuestas para recibir a quienes se acerquen acá a Barros Arana 436, así que si usted se encuentra en las inmediaciones de nuestro templo, venga rápidamente, aún hay lugar, porque le espera una hermosa bendición en lo que será la palabra del Señor. Amén, así es, y yo a sus espaldas podía divisar ahí a los hermanos del Grupo Renuevo, preparando instrumentación, preparándose en lo que es las alabanzas, que sabemos que en un par de minutos más nosotros vamos a estar compartiendo con los hermanos, con los amigos que están a través de la sintonía, porque sabemos que somos de bendición para muchas personas que no pueden llegar al templo. Los que pueden llegar, les esperamos aquí en Barros Arana 436. Estamos transmitiendo en vivo y en directo y también aprovechamos la instancia, hermano Felipe, de pedir a los hermanos que también nos dejen sus saludos a través de la radio, a través de las redes sociales. Sí, tenemos página en internet, tenemos también www.televida.cl, en Radio Emisoras Emaús www.cl y hugomontesinos.cl, y decirle a nuestros hermanos ahí que nos estén siguiendo a través de las redes sociales que puedan dejar su comentario, sus saludos, sus apreciaciones de lo que ellos pueden ver a través de los medios de comunicación, quizás en lugares que no conocemos, ellos pueden decir, acá estamos en tal lugar, le estamos siguiendo, estamos continuamente viendo lo que es la programación, siguiendo la radio, en lo que es la internet, así que para ellos también sea ese momento especial de que puedan comentarnos, puedan saludarnos, hermano Mario. Así es, mi hermano Felipe, un saludo a todos los hermanos, a nuestra hermana Verónica Cisterna, sabemos que ella es una de nuestras hermanas que está siempre ahí, habitual, escuchando Radio Emisora Emaús, bendecida a través de la palabra, a través de la alabanza, así que un saludo para ella y quienes le acompañan en esta hora, a nuestro hermano César Montesinos, también un saludo cordial, y a través de ello representamos a muchos hermanos que están enfermos, que están delicados, y a muchos que a lo mejor no pueden llegar. Vaya para ellos un cordial saludo en esta noche, un día especial. Tendremos por sobre todas las cosas, hermano Felipe, la palabra del Señor, que siempre nos está hablando, y somos enormemente bendecidos después de cada mensaje. Sí, tremendamente bendecidos de cada mensaje. Hemos estado teniendo un fluir hermoso en la presencia del Señor, en lo que es la palabra de Dios. Nuestro pastor, sabemos que él constantemente está recibiendo una hermosa palabra de Dios, la cual él ministra a la iglesia, y eso es lo que nosotros compartimos a través de estos medios de comunicación. Llevamos la palabra de Dios a los hogares en donde quizás no puede entrar un predicador persona a persona, pero sí la palabra de Dios traspasa estos medios de comunicaciones, tocando vidas, ministrando, enseñando también a la iglesia a la distancia, y así nosotros podemos compartir esta bendición que está en la ciudad de Chillán y sus alrededores a aquellos lugares más lejanos y también, ¿por qué no decirlo?, alrededor del mundo. Así es, hermano Felipe, estamos llegando a muchos lugares que ni siquiera nosotros podemos calcular hasta dónde estamos llegando. Un saludo para todos aquellos que están a lo mejor traspasando lo que son la cordillera, están en otras partes, en otros países. Un saludo cordial porque a través de internet lo estamos haciendo. Así que nosotros contentos de poder estar a minutos ya de dar comienzo a este culto de gloria este día jueves 17 de mayo y contentos de poder estar también con nuestro hermano Felipe, quien ha estado formando parte de nuestro trabajo en lo que es camarógrafo. Y no sé cómo se siente usted el estar en las cámaras y ahora acá, hermano Felipe, la diferencia. No, es una tremenda responsabilidad y al igual es una hermosa bendición, pero todo es para la honra y gloria del Señor y sabemos que en sus manos somos solo siervo inútil, hermano Mario. Pero también comentarles desde acá del templo, ya sabemos que nuestro hermano José Orellana estará a cargo de lo que es la coordinación del culto, quien tendrá la responsabilidad de iniciar este hermoso servicio santo a nuestro Señor Jesucristo. Así que usted que está ahí a través de sintonía, síganos acompañándonos, esté atento ahí porque pronto ya estamos a puertas y a minutos de poder comenzar lo que es culto de gloria, así que le invitamos solamente a poder usted quedarse y compartir nuestra señal a través de lo que es el 28.1, señal abierta, canal HD para Chillán y sus alrededores, y a través de Radio Emisoras Emaús 102.9 FM acá en Chillán, Emaús Chillán Viejo 95.1, Emaús San Ignacio 107.7, Angol 91.1, Padre Las Casas 1300 AM y Pangui Pugui 1340 AM. Así que solamente pedirles a ellos que estén ahí acompañándonos, porque estamos ya a puertas de dar inicio a lo que es este hermoso culto de gloria de día jueves. Amén, así es. No se aparten de la sintonía, pronto ya vamos a ir a escuchar completamente las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. Todo presto, todo dispuesto ya para poder sacar las alabanzas, para que ustedes no se pierdan nada. Esperamos que sean enormemente bendecidos. Hay un culto especial hoy día acá en este lugar. Y no se aparten de la sintonía porque hay bendición. Barros Arana 436, para los que quieren llegar hasta este lugar, estamos aquí nosotros en vivo y en directo llevando para ustedes este culto de gloria. ¿Cómo va la cosa ya, mi hermano Felipe? Acá hay un bastante una hermosa coinonía de los hermanos. Ahí veíamos algunos hermanos saludándose. Hay bastante ya hermanos preparados como para iniciar este culto. Pero lo importante es que la palabra del Señor ya está entregada a nuestro pastor, y sabemos que hay un mensaje para cada uno de nosotros como iglesia. Nuestros hermanos ahí están en el coro ya preparados, están ensayando un poco de lo que es las alabanzas, las cuales se entonarán. Así que solamente pedirle a aquellos que están ahí a través de la sintonía que nos sigan acompañando. Vemos a unos hermanos llegando, otros ahí saludándose. Es muy hermoso el poder ver cómo cada uno de los hermanos que llegan acá comparten, conversan, se saludan. Amén. Es algo hermoso ver la iglesia del Señor en coinonía. Sí, así es. Pronto ya tendremos igual la cita, la serie, el tema de hoy. Nuestro pastor Hugo siempre nos da un poco antes lo que son el tema, para así poder entregarlos a los hermanos que están a través de la sintonía. Mientras tanto, nosotros seguimos saludando a aquellos que recién se están incorporando a Radio Emisoras Emaús o a través de Televida. Pronto ya damos comienzo a lo que será este culto de gloria. Pronto subirá nuestro hermano José Orellana a la coordinación, y sabemos que la palabra del Señor será ministrada por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Tendrá él la labor ahí de ministrar. Sabemos que la agenda de nuestro pastor siempre es bien apretada. Sabemos que ha estado en diferentes lugares. Estuvo ministrando el día domingo en la mañana, para luego partir inmediatamente a Santiago y estar predicando la palabra del Señor ya en La Pintana, que a través de redes sociales igual se estaba llevando y mostrando la predicación. Sabemos que siempre se está moviendo, desplazando en favor de predicar el mensaje de la palabra del Señor. Y sabemos que somos nosotros como pueblo igual enormemente bendecidos a través del mensaje, de la predicación de nuestro pastor Hugo. Realmente hay una bendición en cada mensaje, una palabra que nos llega a nuestros corazones y con base bíblica, que es lo principal, hermano Felipe. Sí, recordar también que estuvimos nosotros en lo que fue el día martes, evaluación de escuela bíblica, acá un hermoso fluir, sí, un hermoso momento también en la presencia del Señor junto a nuestros hermanos. Estuvimos ahí rindiendo quizás en un momento una prueba, luego un momento de compartir, un ágape. Pero fue un hermoso momento. También nuestras hermanas Dorcas el día miércoles estuvieron ahí en presencia de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Ayer también nuestro pastor estuvo en el local de Quinquegua. Esto no para, hermano Mario, es algo impresionante como Dios nos mantiene en movimiento, nos mantiene trabajando en lo que es la obra del Señor. Es algo bonito, hermoso, como cada uno de nosotros, la parte del cuerpo de Cristo se mantiene en movimiento. Así es, hermano Felipe. También supe yo que la Dorca también estuvo muy bendecida el día de ayer. Hubo una tremenda bendición, las hermanas Dorca, en ese culto especial que ellos tuvieron aquí en la tarde. Así que hay una bendición en todas las áreas, ya sean los pequeños, los jóvenes. También los jóvenes tienen algo especial, hermano Felipe, el día 21 de mayo. Un culto desde, tendrán una jornada especial desde muy temprano. Todo el día estarán reunidos acá con diferentes temáticas. A lo mejor serán apartados en diferentes clases e incluso van a almorzar acá y todo eso. Así que hay algo preparado ahí, nuestro hermano Carlitos Quintana ahí moviéndose y preocupándose de todas esas áreas, y sabemos que será de mucha bendición ese encuentro de aquí de jóvenes que tendrán aquí en Barros Arana 436 el día lunes, hermano. Sí, también recordar que el día sábado 26 tenemos una noche de milagros, así que a nuestros hermanos ahí que van a estar en sintonía, que puedan agendar ese día para que puedan asistir, enfermos, para que puedan, sí. Claro. Así que para que puedan estar ahí siguiéndonos también el día sábado 26, porque estaremos en nuestra noche de milagros compartiendo también un hermoso mensaje de salvación y, por qué no decirlo, un momento precioso en la presencia de Dios. Así es, muchas cosas se vienen entonces. Sabemos que el día sábado, noche de milagro, día especial, traiga a los enfermos. Dios tiene la última palabra. A lo mejor desahuciado por la medicina, no hay otra salida que la muerte, pero Dios tiene la última palabra. Traiga a los enfermos, Dios se ha glorificado enormemente en estos cultos, donde hay bendición, donde hay sanidad, donde hay personas que aceptan a Cristo, hay una bendición. Y el culto, coméntenos, hermano Felipe. Amén, hermano Mario. Ya hemos comenzado, nuestro hermano José Orellana ha dado comienzo, ha saludado a la iglesia, ha saludado, cierto, a cada uno de nuestros hermanos, ha orado, ahora está comentando algo, así que esperamos. Usted nos comenta poder... ahí cuando sí. Ya... Podemos oír cómo él continúa en la oración, así que ahora vamos quizás a dar paso a lo que es el culto en sí, porque ya ha dado comienzo, hermano Mario. Así es, usted nos avisa cuando le damos cobertura 100% a lo que son las alabanzas ahí entonadas, sí, por el Grupo Renuevo. Sí, estamos en eso, hermano Mario, ya queremos darle el paso para, amén, que podamos compartir las alabanzas. Amén. Thank you. Oh,

quemando su fuego santo. Puedo sentirlo ya aquí. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a estar clamando, ¿cierto?, en esta hora. Vamos por lo que se va a estar continuando haciendo y también por la palabra del Señor, ¿cierto?, para que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros en esta tarde. Creo que a eso hemos venido. Hemos venido a adorar el nombre del Señor, a exaltar el nombre del Señor, pero también hemos venido a escuchar palabra del Señor. Hemos venido a ver qué es lo que quiere Dios hablarnos en nuestros corazones. Esperamos que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos a través de la palabra, que el Señor pueda hablarnos directamente a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que no nos vayamos como hemos llegado, sino que cada uno vuelva a su hogar, ¿cierto? Renovado en la presencia del Señor, ¿cierto? Que el Espíritu Santo pueda producir esa vida abundante en nosotros. Así que vamos a estar orando al Señor una vez más. Padre amado, Padre celestial, Señor, te adoramos, Señor, en esta tarde, te bendecimos, te honramos, Señor, glorificamos tu santo nombre, Señor. Adoramos, Señor, te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, en esta hora, Dios, por tu palabra, Señor, por nuestro pastor que va a estar entregando, Señor, tu palabra en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenarle, Señor, en esta hora, Señor, de que tú, Señor, puedas hablando a cada uno de nosotros, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, que haya, Señor, una predisposición, Señor, para poder recibir, Señor, esto que tú tienes que hablarnos, Señor, en esta tarde, Señor. Llena nuestra vida, llena nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones sean quebrantados, Señor, que nuestro espíritu sea estremecido, Señor, en esta hora, a través de tu palabra, Señor. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, en esta hora, Señor, que cada uno, Señor, no se vaya a sus hogares como ha llegado, Señor, sino que tu palabra, Señor, pueda producir un cambio en cada uno de nosotros, Señor. Quédate, Señor, en este lugar, Señor, y bendice todo esto que hemos estado haciendo, Señor, y lo que se va a realizar, Señor, también en esta hora, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de nuestro amado Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a estar alabando el nombre del Señor con el grupo Renuevo, ¿cierto? Una vez más, antes de dar lo que son las informaciones. Cuando tú no estás conmigo, yo sé bien, reconozco es culpa mía. Vuelve, te ruego, llena mi vida y toca. Mi alma sufre cuando tú no estás conmigo. tu santo, desciendo ahora. Mi congoja y mis lamentos me abandonan. Espíritu Santo, desciendo ahora. Rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado.

Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Y de esa manera, por supuesto, podamos agradecer juntos al Señor por estar aquí en esta hora, en esta noche, y poder adorar, exaltar el nombre del Señor, darle a Él toda honra y toda gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Podemos ver a nuestros hermanos, ahí podemos ver a saludarse entre ellos. Nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos ya se encuentra en el altar y nosotros seguimos junto a ustedes llevando la transmisión de este culto de gloria. Contento de haber compartido con ustedes de estas hermosas alabanzas, realmente una bendición. Esperamos que ustedes de la misma manera estén siendo bendecidos. Tenemos allá en el templo a nuestro hermano Felipe Herrera, quien nos puede comentar cómo está el ambiente ya en ese lugar y si nos tiene novedades ya con el tema, la cita y la serie, hermano Felipe. Sí, hermano Mario, tenemos ya lo que es la cita, pero antes de eso comentarle a nuestros hermanos de que acá dentro del templo un hermoso ambiente en la presencia del Señor a través de lo que son las alabanzas. Veíamos a nuestros hermanos tocados ahí siendo ministrados, por lo que el Grupo Renuevo también podía entonar esos cánticos espirituales que nos hacen tan bien y nos elevan a la presencia del Señor. Hermano Mario, contarle de que tenemos el tema, el cual estará ministrando nuestro pastor Hugo. El nombre que llevará en este día será Obreros a su Mies. Se encontrará en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38, y estaremos ministrando lo que es serie de ministerio y mayordomía. Así que para nuestros hermanos que están ahí en sintonía, puedan ellos seguir estando ahí conectados, estando atentos a lo que será la ministración de lo que es la palabra de Dios. Sabemos que Dios cada día nos quiere perfeccionar como cuerpo del Señor, como su iglesia amada. Así que para ellos sea esa bendición también de que puedan quedarse en sintonía, hermano Mario. Así es, hermano Felipe, y los hermanos muy atentos a lo que nuestro pastor está conversando con la congregación. Quiero leer estos cuatro versículos. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así dice estos versículos, hermano Felipe. Realmente sabemos que hoy tendremos una bendición a través de este mensaje ministrado por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Sí, ya vemos que a través de esos versículos que ha leído usted, hermano Mario, es una hermosa bendición ya poderlos observar, pero esperamos, cierto, lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere ministrar a través de los labios de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Así que motivarle a que pueda estar en sintonía y seguir en compañía de lo que es Radio Emisora Emaús y Televida Canal 28.1, señal abierta HD para Chillán y sus alrededores. Hermano Mario, comentarle, amén, que ya estamos entonando las alabanzas en el templo, así que queremos darle paso a este momento. Amén. Dios. Seguimos junto a ustedes, todo está preparado, un buen ambiente, todo lindo lo que está ocurriendo. Estamos a minuto ya de ir al mensaje de la palabra del Señor, que estará predicando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, que lleva por tema obreros a su mies. Mateos capítulo 9, versículo 35 al 38 de la serie de Ministerio y Mayordomía. Hermano Felipe, ¿qué nos puede comentar usted? ¿No? Un hermoso ambiente. Amén. Un hermoso ambiente acá dentro del templo, ¿cierto? Nuestros hermanos entonando ahí esa alabanza, que no hay Dios como nuestro Dios. Quiero comentarle, mi hermano Mario, una información acerca de lo que estará realizando nuestro ministerio. Como aviso de la semana, tenemos nuestro pastor estará viajando el día de mañana hacia el lugar de Curanilahue, al templo Bethesda de allá. Estaremos también en lo que es el encuentro de jóvenes del día lunes 21 de mayo, y también tenemos lo que es Noche de Milagros el día 26 de mayo, para que nuestros hermanos ahí estén agendando también lo que será el mover de este ministerio, lo que se hará esta semana, para que nuestros hermanos estén informados, y también aquellos que quieren seguir en sintonía y quieren acompañarnos, estén ahí atentos también a todo lo que nuestro ministerio está realizando. Así es, bastantes actividades tenemos como ministerio. Nuestro pastor Hugo también estará mañana, un viaje largo a Curanilahue, realmente bastante. Usted nos dice qué es lo que viene, parece. Amén. Ya. Sí, se viene el momento de adoración, así que queremos darle nos preparamos. Paso a este momento. Espíritu, Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Tomaremos estos versículos y los usaremos como base a la temática que hoy abordaremos con la ayuda del Señor. Mateo 9:35 en adelante. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias en esta noche por lo que hablarás a nuestra vida y corazón. Señor, te pedimos que nuestra mente y corazón, Señor, esté receptiva para poder, Señor, recibir esta palabra tuya que nos enseñará y nos educará y marcará también, Señor, una bendición especial. Gracias por tu gran bondad y gracias por tu gran misericordia. Gracias por lo que tú harás y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos esta palabra tuya para nuestra vida hoy, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de obreros a su mies. Obreros a su mies. Y quizás iniciando con una pregunta, creo que es también importante marcarla. ¿Qué es realmente, o qué entendemos nosotros que es un discipulado? Aquí Jesús estaba hablando con los discípulos, por lo tanto, en este sentido, puedo hacer la pregunta: ¿qué es discipulado? Quizás tenemos muchos conceptos en nuestra mente de lo que significa para nosotros discipulado. Sin embargo, lo que encontramos en la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor, discipulado en sí es un modelaje. O sea, el discipulado nos moldea. El discipulado también es, ¿cómo le llamaríamos? Transferencia de vida. Es transferir una vida a otra persona. Discipulado no son metodologías. Hoy día el sistema educativo cristiano ha marcado mucho en eso, como un discipulado metodológico, o sea, con métodos para discipular. Pero en realidad el discipulado, como dije y vuelvo a insistir, es modelaje o traspasar o transferencia de vida. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Y hay que recordar también en este sentido que no todas las personas son discipulables. Quizás nosotros no entendamos eso. Quizás nuestra mente diga, bueno, todas las personas pueden ser discipuladas, pero la verdad es que no todas las personas pueden ser discipuladas. Aquí no voy a entrar en una profundidad para ver quién o quién no es o quién es, pero en la palabra de Dios tenemos ejemplos en donde muchos hombres de Dios fracasaron al discipular a otros. El mismo Señor Jesús fracasó. Y lo digo en el buen sentido, él no fracasó en lo que él venía a hacer, el propósito de Dios. Pero en el discipulado, y lo voy a plantear así desde la perspectiva del liderazgo, quizás él falló. Pero la verdad es que Judas no era discipulable. Estuvo con el mejor maestro, estuvo con el mejor de todos los pastores. Estuvo con uno que sin duda hubiera sido extraordinario oírlo persona a persona. Pero sin embargo fracasó Judas. También vemos a Pablo, y los que están en la clase de legado han visto sin duda que Pablo también fracasó con algunos. Y ahí nos damos cuenta que no es a veces el discipulador, sino a veces la persona que no es discipulable. En sí, en este sentido, entonces, si nosotros entendemos lo que es discipulado, que es modelaje, modelar a una persona como lo que debe ser y al mismo tiempo transferir nuestra vida a aquella persona, eso sería efectivo entonces en discipulado. Pero para poder discipular a alguien, tiene que haber ciertos parámetros o también ciertos requisitos o requerimientos, mejor es la palabra correcta, ciertos requerimientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra eso. Cuando Jesús envía a los discípulos y les da la orden en la gran comisión, también marca allí en uno de los evangelios diciendo que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Pero una de las cosas que marca ahí es que tenían que ser convertidos primero. O sea, la realidad es que en este sentido los requerimientos para discipular a otro, hablo del cristianismo, debe ser convertido. Lo segundo, tiene que tener un deseo enorme de aprender. Y yo los veo a ustedes con una cara de desear aprender. O sea, ellos cuando, a ver si lo planteo bien, cuando una persona desea ser discípulo, tiene que tener deseo de aprender. Un discípulo no puede venir ante el Señor Jesús o ante el hombre de Dios, o que para guiarle y dirigirle va a tener que enseñarle cosas. No puede venir ya con prejuicios, ni puede venir con pensamientos de su mente o ideologías o filosofías. Tiene que venir con una mente abierta a aprender. Es lo mismo que hacemos cuando leemos la Escritura. Usted no puede ir prejuiciado a leer la palabra de Dios. No puede usted abrir la Biblia y dice: voy a buscar algo que le sirva a este hermano o que le sirva a esta hermana. Usted tiene que ir con una mente abierta para que Dios le hable, para que Dios le instruya, para que Dios le enseñe. Y en ese sentido, entonces, el discípulo debe tener un tremendo deseo de aprender. Lo más que anhelan los profesores en las aulas de clases es que sus alumnos lleguen con un enorme deseo de aprender. Si no es así, los pobres profesores sufren. Es lo mismo para mí. Yo deseo que usted venga con un tremendo deseo de aprender y que cuando llegue el momento de la palabra, ojalá no vuele ni una mosca al lado suyo, porque usted quiere aprender. Esto es entonces el punto crucial de esto. Ahora, siempre un discípulo desea ser usado por Dios. Y en este caso, tiene que llenar estos dos prerequisitos o requerimientos anteriores: haberse convertido, tener un deseo enorme de aprender para que Dios pueda usarlo. Porque cuando Él nos enseña y nosotros somos enseñables, entonces lógicamente Dios nos va a usar. Y el deseo de querer ser usados va a nacer automáticamente en nuestra vida porque tenemos algo que entregar. Y eso es bueno, es muy bueno. También el discípulo debe siempre tener el concepto clarísimo en su vida de estar disponible siempre. Como ustedes, siempre disponibles. Siempre tiene que estar disponible. Lo vemos en la vida de Jesús y su ministerio. Fue tanto así que los discípulos dejaron todo y siguieron al maestro. Yo sé que usted lo lleva este tiempo y dice: no, es imposible, mi trabajo, mi empresa, mi negocio, la casa, la familia, los hijos, es complicado, pastor. Estamos en otros tiempos, pero tenemos el mismo evangelio. Los tiempos pueden cambiar, pero el evangelio es el mismo. Creo que en realidad el problema no es los tiempos, el problema somos nosotros. Ni siquiera es el evangelio. Pero ahí es donde también tenemos que entender eso, que para poder ser discipulado necesitamos tener disponibilidad. Disponibilidad. Algunos tienen disposición, ¿se ha fijado? La disposición brota por todas partes. Dice: no, yo quería ir, yo quería estar, yo quería, pero no pude. Disposición todo el mundo tiene, pero disponibilidad, ¿entiende? Es como cuando usted busca un trabajo y le dice a la persona que lo atendió para ese nuevo trabajo, le dice: ¿tiene disponibilidad ahora mismo de iniciar? No, es que tendría que yo ir al trabajo, al otro trabajo, renunciar y esos 2-3 días, la otra semana. No, necesitamos ahora inmediatamente uno. y perdió el trabajo. No me mire así, yo estoy dando ideas solamente. Ya, vamos. Entonces, también el discípulo como prerequisito o requerimiento para poder ser discipulado tiene que ser capaz de seguir lineamientos. Ser capaz de seguir lineamientos. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas las cuales quizás no le van a agradar mucho. ¿Te imaginas a Pedro? ¿Te imaginas a Juan? ¿Te imaginas a los discípulos cuando el Señor Jesús de repente le decía, ya, ahora vamos a ir a tal lugar? Oh, y otra vez, y recién venimos llegando de otro lado y ahora salir otra vez. Ellos seguían. A veces pasaban horas y horas del día sin comer. Eso lo ves en el registro bíblico. Si tú hurgueteas un poquito en la palabra de Dios, te das cuenta. Dice que desde la mañana hasta la tarde estaba la gente oyéndole, escuchándole, y los discípulos también ahí, y no comían nada, no tomaban desayuno, no almorzaban, y venía la tarde. Entonces le decía, despacha a la gente para que vaya y compre algo en las aldeas cercanas, y porque han estado todo el día aquí y no han comido nada. Significa que ellos tampoco habían comido nada. Entonces puede ser que ellos estaban preocupados que la gente comiera o estaban preocupados de comer ellos. Bueno, velo tú, decídelo. Y el punto es que la persona que está siendo discipulada tiene que ser capaz de seguir lineamientos, porque van a haber cosas que no me van a gustar, no me van a agradar, y eso pasa también. A Judas no le gustó lo que Jesús venía a hacer. Judas pensaba que él venía a instaurar un reino terrenal que iba a sacar a Roma del digamos así, del escenario, y iba a instaurar un reino en la tierra. Por lo tanto, eso es lo que Judas pensaba, pero no fue así, y eso no le gustó a Judas. Entonces por eso no pudo ser discipulado. Quizás tenía otras áreas, se había convertido, claro que sí, tenía deseos de aprender, claro que sí. O sea, si tú ves cada uno de estos puntos que yo te he marcado, para poder ser un discípulo, poder ser discipulado, uno requiere entender esta realidad. Entonces puede que en una área fallemos, y ahí complica todo nuestro discipulado. Ahora, cuando vemos estos versículos que leíamos al comienzo, están enfocando acerca de lo que Jesús vio, lo que Jesús observó, y al mismo tiempo la preocupación del Señor Jesús por aquellos que estaban totalmente extraviados y que parecían ovejas sin pastor. Entonces ahí el Señor Jesús le dice a los discípulos que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No tan solo se estaba refiriendo a ellos en el momento exacto, porque eran pocos los discípulos que seguían al Señor. Había multitudes que seguían al Señor, pero no todos eran discípulos. Jesús tenía solamente un puñado de discípulos, un grupo de personas. Por allí también aparece la comisión de los 70, cuando fueron enviados 70 a predicar el Evangelio. Entonces podíamos pensar que eran 70, pero eran multitudes las que se reunían con Jesús. No todo el mundo estaba dispuesto, y no todo el mundo estaba suficientemente comprometido como para ser obrero de la mies del Señor. Entonces el Señor viene y le pide, de alguna forma, que el obrero esté comprometido en sí con la obra de Dios, que esté comprometido con la iglesia, y que tiene que ser alguien que debe tener compasión por los perdidos. Debe ser alguien que sienta esa compasión por los perdidos, el deseo de poder llevarles la palabra de Dios de alguna manera. De alguna manera. Hoy hay muchas maneras, muchas formas, y está en nosotros, o está en nuestra capacidad o inteligencia o sabiduría o lo que Dios nos dicte para hacer, para poder llevar el Evangelio a las personas. Y en este sentido, entonces, lo que Jesús marca allí es que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, ¿qué dice él? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, aquí es donde vemos nosotros que debemos primero también orar para que Dios toque el corazón de aquellos que son nuestros hermanos y puedan ser parte de esta mies. Puedan ser obreros de esta mies, que sientan exactamente lo mismo, o sea, comprometidos con Dios para hacer la obra del Señor, comprometidos con la iglesia, y el deseo enorme en sus corazones de poder salvar al perdido, tener esa compasión por los que se pierden. O sea, eso es lo que el Señor quería que sucediera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús anduvo por tantas aldeas, por tantos lugares, de acuerdo al versículo 35, lo marca allí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cualquiera de nosotros pensaría que lo que Jesús estaba haciendo era suficiente. Pero él mismo lo pone a la vista de los discípulos y dice: esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. O sea, lo que nosotros hagamos hoy aún es insuficiente. Aunque nosotros consideremos que lo que estamos haciendo para nosotros es suficiente, no es suficiente, porque hay mucha mies. Y eso es lo que marca el Señor en este versículo. Andaba por aldeas, andaba por lugares, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio del reino, las enfermedades salían y toda dolencia del pueblo era curada, pero aún así era insuficiente. Entonces se necesitaban más obreros. Entonces, si usted mira a su alrededor, si usted mira la iglesia, si usted mira al pueblo del Señor, usted se da cuenta inmediatamente de lo que estoy diciendo. No todos tienen el mismo nivel de compromiso con Dios. No todos tienen el mismo deseo de trabajar en la obra de Dios. Entonces, ahí creo que puede haber un problema. Quizás es la falta de visión, o sea, la falta de ver lo que está ocurriendo. Quizás usted vive ensimismado en su propia vida. Usted solamente vive para usted y usted considera que lo que está haciendo es correcto porque tiene una buena relación con Dios, porque su familia está bien, porque en realidad no tiene mayores sobresaltos. Así que todo bien, hermano, viento en popa, y viene a la iglesia a gozarse y alegrarse en el Señor, porque usted es un hijo del Señor, pero no está mirando a su alrededor. No está viendo la cantidad de personas que se pierden diariamente, la cantidad de sufrimiento que hay afuera. No está viendo las almas perdidas que parecen ovejas sin pastor. No tienen dirección, no tienen consejo, no tienen nada en sus vidas. Y usted está feliz siendo un cristiano. Entonces, quizás es la falta de visión, la falta de ver lo que está ocurriendo. Porque si usted no se compadece de los que están sufriendo, entonces hay un problema. Usted es parte de la obra de Dios, pero quizás no es obrero de la obra de Dios. Trataré de explicarle eso. De acuerdo a la Escritura, Marcos capítulo 6, versículo 34, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí es donde nosotros debemos entender esto. ¿Qué hizo Jesús con esas ovejas que no tenían pastor? Perfecto, sintió compasión, pero ¿qué hizo el Señor Jesús allí? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Uno de los problemas que tenemos como iglesia cristiana, sin duda, es invitar a la gente a nuestra iglesia, y ojalá el coro cante las mejores alabanzas para que la gente se sienta cómoda, se sienta lindo, se sienta bien y que quiera venir al próximo culto. Pero lo que más debe preocuparnos es enseñarles. Enseñarles. Yo no te hablo aquí de teología profunda, te estoy hablando que le enseñemos el evangelio, lo maravilloso que es Jesús para la vida del cristiano, lo lindo que ha sido el Señor Jesús para con tu propia vida, las experiencias que has vivido con Él a través de tu vivencia especial. Y cuando tú hablas de eso, la gente comienza a ver que hay esperanza para ellos, porque lo que ellos viven es horrible. Por lo tanto, tú muestras la alegría y el gozo que Cristo te ha dado en tu vida. Escuché una vez una frase, y bueno, siempre se dice, ¿no? Si los hombres sufrieran los dolores que sufre la mujer en el parto, los hombres hablarían de otra manera. Y de alguna forma, si nosotros sintiéramos el dolor que Jesús sentía al ver las multitudes, actuaríamos de otra manera. Ahí es donde comienza sin duda a gatillarnos esto y a golpearnos de esta forma. La iglesia en sí, sin duda, es la iglesia universal de Cristo. Los rótulos, letreros, nombres son accidentes. La ley nos encajona, la ley nos encuadra, la ley nos pone reglas y normas, pero la iglesia en sí es universal, y en este sentido la iglesia debe tener un solo norte: es promulgar el evangelio, predicar el evangelio, hablar de Jesucristo, enseñar la palabra de Dios, para que aquellos que no conocen entonces puedan conocer al Señor a través de la palabra. Recuerda las palabras de Jesús cuando Él dijo que escudriñara las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la mejor manera de que alguien conozca a Jesús es a través de la palabra de Dios. Nuestra experiencia con Jesús puede ayudar a motivar a alguien a leer la palabra, pero lo mejor para esa persona, lo más sabio, lo más recto, lo más directo y lo más verdadero es que conozca a Jesús a través de la palabra, porque el que conoce a Jesús a través de la palabra nunca se soltará de él, porque sabe quién es Jesús y cómo es Jesús. Aleluya. Ahora, la iglesia no puede encerrarse en cuatro paredes esperando que los perdidos vengan. La gente pasa por fuera y usted lo puede ver un día de no lluvia. El portero seguramente se da cuenta de eso. Pasa gente hacia allá, pasa gente hacia acá, pasa para allá, pasan vehículos, pasan buses, pasan micros, camiones, y pasa un montón de gente. Y la gente dice: oh, mira un templo, mira un templo, mira un templo. Pero no van a entrar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros que actuar en la forma correcta. Y nosotros somos los que debemos traerlos. Sin duda la iglesia es necesaria para reunirse, congregarse, estar aquí. Pero solamente la usamos como, ¿cómo se le llama en el ejército eso? En el lugar donde se entrenan o se preparan. Ayúdenme ustedes. Se tenía en la cabeza esa idea, ¿no? Es como el cuartel en donde nosotros nos preparamos y organizamos, vemos la logística de cómo lo vamos a hacer allá afuera para atraer a los perdidos. Entonces usted no puede pensar que el venir a la iglesia todos los días, y me alegro que venga, pero tiene que haber algo más de eso. Por lo menos el próximo culto usted debiera llegar con alguien, porque eso significa que usted tiene compasión. Pero si en todo el año no ha llegado con alguien, o pongamos solamente este año, desde enero hasta ahora que estamos en mayo, no ha llegado con nadie, entonces significa que su compasión está menos cero. O sea, hay un problema allí. Y Jesús lo que dice es que no hay obreros para su mies. Son muy pocos, la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, Jesús también está planteándonos de alguna manera que si hubiera más obreros se podría cubrir más de la mies. Entonces, ante esto se necesita tener esta visión, mirar hacia afuera, qué está ocurriendo, qué está sucediendo. ¿A usted le ha pasado cuando va a su trabajo, sus colegas, amigos que no son cristianos, de pronto problemas terribles, conflictos terribles, situaciones terribles, o a veces problemas que no son tan grandes según su criterio, pero son un problema inmenso para ellos porque no tienen solución? La diferencia con ustedes es que tiene a quien recurrir. Esa es la gran diferencia. Usted tiene quizás los mismos problemas que ellos tienen, ya sea económicos, de enfermedad o problemas de trabajo. No importa, tiene los mismos problemas, pero usted viene aquí, aquí se fortalece, aquí Dios le habla, aquí Dios le ministra, y usted se va bien para la casa, fortalecido, llega el otro día contento al trabajo. Pero aquella gente no. Sale de su trabajo mal, llega a la casa mal, se va de su casa al trabajo mal y llega otra vez al trabajo mal. O sea, no se arregla nunca porque cada día es peor para ellos. No tienen solución, no tienen escape. Sin embargo, tú y yo tenemos esperanza. Y esa es la esperanza que tenemos que transmitir. Entonces tenemos que observar lo que está pasando a nuestro lado. Lo segundo creo que es la integridad, un punto muy importante también. Es indispensable que todo aquel obrero que sirve al Señor esté comprometido y sea honesto, sea transparente en sus tratos y en sus relaciones. Como pastor me he visto a veces en situaciones muy complejas, porque mucha gente me ha reclamado a mí por un hermano de la congregación que lo estafó, por un hermano de la congregación que hizo algo, por un hermano de la congregación que le falló en algo, un negocio trucho o algo así. Y uno dice, Dios mío, pero yo no estaba ahí, pero es un miembro. Usted entenderá cómo uno está, ¿no? Es su miembro, asiste a su iglesia, usted lo pastorea, usted le enseña. ¿Y eso le enseña? Entonces la gente tiene toda la razón cuando habla de esa manera. No estoy diciendo que sea así específicamente, pero sí he tenido que en estos 23 años, usted entenderá que he tenido que enfrentar situaciones a veces muy engorrosas, muy complejas, por falta de integridad. Entonces en este sentido es indispensable que el obrero, aquel que sirve al Señor, aquel que trabaja, aquel que está siendo discipulado para llevar el Evangelio, sea por supuesto una persona comprometida, sea honesta, sea transparente en sus tratos y en sus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque eso es testimonio. O sea, yo voy a tener la capacidad y usted va a tener la capacidad de invitar a alguien a la iglesia si usted se ha portado bien. Si usted no se ha portado bien, no va a invitar a nadie. Dice, no, ¿qué lo voy a invitar yo? Si no, me va a decir inmediatamente que no. ¿Y por qué? No sé. Seamos honestos. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Entonces, quizás también Jesús se refería a eso. ¿Por qué? Punto número uno, por la falta de visión. O sea, no miramos hacia afuera lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Vivimos mirando hacia adentro, solamente en la iglesia. Aquí me siento bien. Los hermanos llegan desesperados a la iglesia porque aquí es como que el Señor los acurruca, como que el Señor los abraza, como que el Señor les fortalece. Dice, ¡ay, que me siento bien en la iglesia! Dice, no, yo voy al culto y no me lo pierdo porque ahí el Señor me ayuda. Pero no ha mirado hacia afuera la tremenda cantidad de personas que se pierden. Y segundo, la falta de honestidad, que no nos permite poder ser buenos obreros porque no estamos haciendo lo correcto y nuestro testimonio no es el suficiente para que la gente se convierta. Alguien dice, bueno, tienen que mirar al Señor. Sí, pero van a mirar al Señor a través de nosotros. Y nosotros tenemos que ser tan transparentes como este vidrio. ¿Puede ver mi mano? Tienen que ser así de transparente. Cuando hablamos de transparencia, de honestidad, es eso. O sea, tienen que mirar a través de usted y a través de mí y ver al Señor allí. Pero cuando no somos transparentes y usted dice, ¿puede ver mi mano? No, hay un problema serio. Hay que sacar eso para que sea transparente nuestra vida. Y cuando usted invite a alguien y usted le diga, ven a mi iglesia, esa persona estará feliz de ir a su iglesia porque ve en usted lo que él quiere ser. Si usted es feliz, él va a querer esa felicidad. No sé si me está entendiendo, me sigue en esto. En eso también tiene que el obrero ser digno de confianza de los que le siguen. O sea, usted se va a transformar en un discipulador. Y en ese sentido, entonces, usted debe ser digno de confianza. Si no confían en usted, no le van a seguir. Pero si confían, lo seguirán a donde usted vaya. Mire al Señor Jesús cómo lo seguían las multitudes. Y uno se impresiona cuando lee esos pasajes, ¿no? 5,000, sin contar mujeres y niños. Nosotros salimos por la calle y no hay nadie siguiéndonos. Y a veces incluso sale con algunos amigos y lo van dejando. De una cuadra se va uno, el otro cuadra se va el otro. Al final terminó solo. Entonces debemos nosotros entender que quizás los obreros en la mies faltan por estas razones. Porque no miramos hacia afuera, el dolor, el sufrimiento, y no sentimos en nosotros como Jesús sintió el sufrimiento y el dolor de los demás. Y segundo, porque no hay integridad en nuestra vida, porque no entregamos confianza. La gente no puede confiar en nosotros. Dice, no, yo como que quiero confiar, pero no me atrevo a confiar. Todavía no es de mí confianza. No mire a su hermano al lado. No, tranquilo. No haga nada así. Yo estoy tratando de enseñarle algo. Miremos el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Aquí dice algo importante. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tienen que ver los hombres? Pero dígalo fuerte, si no importa que se enoje el hermano que está al lado. Tienen que ver nuestras buenas obras. Entonces, de pronto nosotros creemos que Dios tiene que hacerlo todo. Oh, Señor, trae a los perdidos. Y oramos aquí adentro. Trae a los perdidos, Señor. Mueve tu mano, sálvalos, Señor. Sácalos del pecado, de la droga, del alcohol, Señor. De toda esa maldad. Tráelos, Señor. Aquí está la iglesia esperándolo. Y no nos damos cuenta que Dios nos quiere usar a nosotros mismos para traer a aquellas personas. Usted sabe, muy graciosamente, en una oportunidad estaba en una iglesia pentecostal, muy pentecostal, y el predicador constantemente en el mensaje estaba repitiendo una frase, y él mientras predicaba y decía, hermano, no me mire a mí, mire al Señor. Y constantemente la repitió, debe haberla repetido unas 40 veces en el mensaje. Entonces uno de los hermanos que estaba por allí en las primeras filas se cansó, parece. Entonces cuando la dijo por última vez, o si la iba a decir otra vez, no la dijo más. Dijo, no me mire a mí, mire al Señor. Entonces el hermano le dijo, por favor, hermano, ya hazte un lado entonces para poder ver al Señor. Le dijo, se cansó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos somos el obstáculo. Recuerde lo que le dijo a los fariseos, no a ustedes, pero se lo dijo a los fariseos. Le dijo, no entráis vosotros ni dejáis entrar. A veces actuamos de esa manera. Usted dice, pero pastor, yo no le he prohibido a nadie entrar acá. Yo a nadie le he dicho que no puede entrar. No, no es así. No está diciendo eso exactamente. Lo que está diciendo es que por causa de sus actitudes, su testimonio, su forma de ver las cosas, o también, como dije anteriormente, su transparencia, ellos no podían ganar a otros para el Señor porque lamentablemente eran hipócritas. No había integridad en ellos. Entonces la gente no venía al Señor. Entonces piense en esto por un momento. Nosotros somos la iglesia del Señor y estamos aquí reunidos, contentos, gozosos. Aleluya, ¿quién como nosotros que estamos aquí guardados y protegidos por la mano del Señor? Y de pronto tomamos algunos versículos y decimos, Señor, estamos, Señor, guardados en el hueco de tu mano. Y de tu mano nadie nos puede arrebatar. Aleluya, dice usted. ¿Y qué hay con los que están afuera? No, es que la mano no alcanza para todo. ¿Cómo que no? O sea, ese es nuestro problema. Entonces tenemos que entender cuando el Señor dice que debemos pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y claro, ahí nosotros pensamos y dice, oh, ojalá se convierta en unos buenos obreros. ¿Y nosotros qué? Si se supone que nosotros somos los que debemos ser discipulados. Y como le dije al principio, nosotros tenemos que ser convertidos, desear aprender, deseo de ser usado por Dios, estar dispuestos en todos y ser capaces de seguir lineamientos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser buenos obreros. Amén. Ahora, el hombre íntegro, de acuerdo al diccionario, el hombre íntegro es un hombre honrado. Lo digo de nuevo. El hombre íntegro es un hombre honrado. Responsable. Ya vamos entonces. El hombre íntegro es responsable, es honesto. es veraz, o sea, verdadero. El hombre íntegro es servicial. Y el hombre íntegro también es sincero. ¿Me está oyendo? También es fiel y leal. Ahora sí, desglosamos cada uno de estos puntos. Podríamos pasar horas, hermano, pero trate de mantenerlos ahí en su mente, porque la verdad es que parece que nos falta algo. Usted ve el listado y dice, ay, pastor, ¿sabe qué? ¿Qué fue lo que dijo el tercero? Parece que el cuarto es el que me falta a mí, pero los demás los tengo todos, ¿ah? Quizás nosotros a veces nos consideramos a nosotros mismos muy cristianos, muy hijos del Señor, y no, nosotros, no es como nosotros, no, nosotros somos hijos de Dios, y nosotros estamos en la verdad, y nosotros predicamos la verdad, y nosotros vivimos la verdad, aleluya, pero estas verdades nos complican. Hombre íntegro, honrado, o sea que no le debe a nadie nada. Responsable. Su sí es sí, su no es no. Hermano, ¿puede ir? No puedo ir en esta ocasión, me gustaría, pero no puedo. Sí, voy a ir y está. Honesto, veraz, servicial, sincero, fiel y leal. Yo creo que con este punto podríamos hablar toda la noche, pero tenemos que seguir. Hay más por ver. Más por ver. El Señor le dice a los discípulos: pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el obrero tiene que ser comprometido con Dios. Y al mismo tiempo tiene que estar comprometido con la iglesia. ¿Por qué? Porque está participando para alcanzar a otros para Cristo. Esa es nuestra función y nuestra labor. O sea, no es tan solo que nosotros esperamos aquí. Dice, no, aquí nosotros esperamos a la gente nueva que las traigan. Hermano, tráiganlos nomás, tráiganlos. No, aquí todos participamos de lo mismo. Nosotros todos somos obreros, serviciales, honestos para la gracia del Señor. Y nosotros estamos comprometidos con Dios. ¿Para qué? Para que participemos de la iglesia y alcancemos aquellos que necesitan al Señor. ¿Qué dice el versículo 33? O 36, perdón, versículo 36. Dice, y al ver las multitudes, Jesús mirando, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cuando usted mira a las multitudes de gente, ¿qué le pasa? Algunos cristianos se enojan, se enrabean. Estos hijos del diablo, que sangre. Jesús no dice eso. Jesús dice, tuvo compasión de ellas. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces a usted le pasa eso, no? Se le atraviesa como un demonio chico así por la frente o por la mente. Y usted dice, esto es hijo del diablo, que se han creído. Mira cómo andan, el diablo los tiene. No, Jesús miró y vio las multitudes. ¿Y qué dice aquí este versículo? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Imagínese usted sin pastor. ¿Cómo andaría? Uy, no me diga. ¿Cómo era usted antes sin pastor? ¡Wow! O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando miramos hacia las multitudes que están perdidas, nosotros deberíamos sentir compasión. Pero es que están en pecado. Sí, pero ¿por qué están en pecado? Porque no tienen pastor. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y él dice de los soldados que lo golpearon, le mesaron las barbas, se las arrancaron, pusieron la corona de espinas, lo golpearon con vara? O sea, todo lo que hicieron ellos. Y Jesús sabía que allí estaban los que los habían golpeado, pero aún así él dice, Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben. O sea, Jesús no estaba pidiendo al Padre que los perdonara por lo que le habían hecho, sino por lo que ellos no sabían. Ellos no sabían que estaban golpeando al Santo de Israel. Ellos no sabían que estaban golpeando al Rey de Reyes. Ellos no sabían que estaban golpeando al Hijo de Dios. Ellos no sabían que estaban golpeando al Mesías. Ellos pensaban que era un hombre más. Por eso Él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba diciendo, perdónalos por los golpes que me dieron. No, es que ellos no sabían quién era yo. ¿Y cuántas veces alguien le ha ofendido a usted y no sabía quién era? Oh, disculpe, perdone, no sabía quién era usted, discúlpeme. ¿Sí o no? Cambia cuando esa persona sabe quién es usted. Esa es la realidad. Ahora, con nuestro testimonio, como creyentes, como cristianos, si le hablamos a otro de Cristo y los invitamos a la iglesia, estamos cumpliendo con la gran comisión y estamos cumpliendo con el propósito de Dios de sentir compasión por ellos. Por eso nosotros vamos y les invitamos, pero debemos cuidar nuestro testimonio. Significa entonces que debemos ser discipulados para que eso se normalice. Recuerde lo que significa discipulado, se lo enseñé al principio. ¿Qué es lo que era? ¿Se acuerda? Ayúdeme. ¿Cómo? Modelar. Significa entonces que a usted lo modelan y lo hacen como Dios quiere que usted sea, y luego de eso traspasar una vida a otra. O sea, la vida del discipulador pasa a su vida y usted comienza a actuar como ese discipulador que lleva más tiempo que usted en el evangelio y comienza a tomar todo lo bueno de él para poder hacer como él. Y en ese sentido entonces, cuando usted invita a alguien, su testimonio es sumamente importante. De esa manera usted comienza a servir a los demás. Se preocupa más por los intereses de la iglesia que por sus propios intereses. Seamos honestos, nosotros a veces nos preocupamos más por nosotros mismos. La Biblia dice, no os preocupéis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de comer. O sea, está hablando de que no nos preocupemos por eso. No dice que usted no haga nada para eso. Dice, no se preocupen desmedidamente. A eso se refiere. O sea, mucha gente está demasiado preocupada. Está ahora aquí sentada y dice, ¿qué voy a cocinar mañana? ¿Qué tengo que hacer mañana? El trámite, tengo que hacer este trámite. Hoy tengo que llenar estos papeles. Tengo que ir allá. Tengo que ir a este otro. Hoy tengo que ir al banco. Tengo que pagar esto. Y está con la mente en eso. Dice, por favor, no se preocupen de eso. Es tiempo, hermano querido, de que nosotros comencemos a preocuparnos más por los intereses de la iglesia que por nuestros propios intereses. Cuando hablamos de los discípulos, y le dije al comienzo, ellos siguieron al maestro y dejaron todo. Ellos trabajaban, dejaron las barcas, otros dejó la mesa de impuestos, le iba bien al hombre, pero dejó todo y siguió al maestro. Ahora la pregunta que yo le digo, ¿qué ha dejado usted para servir al Señor? No me mire así, solo estoy preguntando, ¿qué ha dejado usted para servir al Señor? Alguien me dirá, bueno, yo he dejado mis amistades, pastor. No, yo creo que has cambiado tus amistades, que es diferente, pero no has dejado de tener amistades. Ahora depende de dónde te llevaban esas amistades, también... Fue un alivio para ti haber dejado ese tipo de amistades. Pero el problema es que no nos preocupamos tanto por la obra de Dios o por la iglesia, sino que estamos más preocupados por nuestros propios intereses. Nosotros debiéramos ser siervos del Señor, tal como Jesús también lo hizo. Y en este sentido debiéramos servir a los demás. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir a los demás. O sea, nosotros como cristianos no nos servimos de la gente, sino que servimos a la gente. Lo hemos expresado desde este lugar muchas veces. Ahora mismo estamos sirviéndole a usted. Estamos enseñándole, estamos instruyéndole. Usted tiene una familia, yo también tengo una familia. Yo podría decir, bueno, día jueves, tarde de familia, por favor, nos quedamos todos en casa, conversamos, dialogamos. No, pero estamos aquí. Y traemos a toda la familia acá y aquí les ministramos, les enseñamos. ¿Por qué? Porque es importante que usted reciba instrucción y palabra de Dios para su vida, para que Dios le guíe y le ayude. ¿Me está escuchando lo que le digo? Entonces Jesús decía, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por los demás? ¿Qué estás dispuesto a hacer? A veces hablo con algunos líderes de grupo, a veces hablo con algún líder de algún área. Ellos se quejan y dicen, pastor, no doy más. Ah, estos hermanos me tienen cansado. Ah, estos hermanos yo no los entiendo. Estos hermanos yo no sé qué es lo que hay que hacerles. Estos hermanos aquí, estos hermanos. Yo le digo, hermano, ten paciencia. No, pero es que uno no puede tener paciencia con esta gente. Ten compasión. A veces hay que tener paciencia. Oh, dan ganas, claro que sí, a usted también. Como líder en algún área, le dan ganas de agarrar un chicote, una guasca, una correa, un palo y darle a alguien. Pero no, usted tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Porque usted no vino a ser servido, vino a servir. Nos cuesta. Cuesta esos cambios, cuesta madurar en eso, cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo. Porque de repente exigimos solamente, y no es exigir, sino es dar, instruir, enseñar. Esto es como a su hijo cuando usted le enseña, usted quiere que aprenda. Usted quiere que aprenda. No puede enseñarle a golpes, tiene que enseñarle de la forma correcta para que él aprenda. Hay cosas las cuales debemos aprender. Entonces cuando observamos hacia afuera, miramos hacia afuera y Jesús vio las multitudes, entonces vemos la condición desgarradora que tiene la gente hoy sin Cristo. Y nosotros tenemos que ser entes restauradores y tenemos que ser personas que podamos realmente sanar vidas. Traerlas al Señor y decirle, aquí el Señor va a hacer algo maravilloso con ustedes, aquí el Señor va a hacer algo glorioso con ustedes. Entonces el obrero de Dios, hermano querido, tiene que estar comprometido con Dios, con la iglesia, y tiene que asumir su compromiso de ver crecer la iglesia. Hay un dicho por allí, ¿no? Todos lo conocemos, es un refrán. Dice, los que somos, somos. ¿Lo ha oído ese? Entonces hay gente que actúa de esa manera dentro de la iglesia. Y mira a alguien nuevo y dice, ¿y este? ¿Dónde salió? Hermano, deberíamos estar comprometidos con Dios, comprometidos con su iglesia y comprometidos con hacer crecer la iglesia y con verla crecer. O sea, debiera causarnos gozo cuando gente nueva viene entrando a la iglesia. Cuando rostros que no conocemos, cuando personas que no hemos visto nunca vienen. Y más gozo debiera causarnos cuando vienen al lado de un hermano de la congregación y él los trajo. ¡Aleluya! Dice, este hermano está teniendo una visión de Dios. Pero de pronto como que nos altera. Hoy me tocó al lado de un hermano nuevo y no pude saltar. Me tocó al lado de un hermano nuevo y no pude cantar como yo quería cantar. Seamos honestos, a veces nos altera el hecho que alguien nuevo venga. Yo veo muchos rostros nuevos aquí, Dios les bendiga, bienvenidos, es su casa, vengan cuando gusten, a la hora que quieran. Aquí los hermanos le hablan en el templo, igual. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene que ser así, debemos gozarnos cuando personas están viniendo a la congregación. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Todos venimos a la congregación porque tenemos una necesidad de Dios. Tenemos necesidades específicas, especiales. Tenemos necesidades espirituales, económicas, materiales, familiares, matrimoniales, sentimentales, emocionales. Oiga, hermano querido, necesidades de todo tipo. Y venimos aquí y el Señor repara nuestra vida poco a poco. Y es una alegría cuando Dios hace eso. Bendito sea el Señor. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo no voy mucho al centro, no soy una persona que viaje constantemente al centro, solamente algunos trámites, lo justo y necesario. Pero me ha pasado que a veces yo camino 2 o 3 cuadras y no conozco a nadie. Dios mío, tanta gente sin Cristo. Bueno, puede que alguno de ellos que pasa por mi lado sea cristiano, no lo sé, pero yo para mí son multitudes. Y digo, Dios mío, es como ir al centro en el tiempo de Navidad, ¿no? Ay, hermano querido, una cuadra te demoras más de media hora en... porque no puedes avanzar y el de allá tampoco avanza y ahí todo sacándose el quite. O sea, es una cosa increíble, pero es una cantidad de gente. Y dice, mío, no conocía a nadie. De repente uno anhelaría encontrarse con algún hermano por allí, ¿no? Por el mal, perdón, mol. Pero a veces no, po. Y si algún hermano lo ve, dice, ay, al pastor, escóndete, que no te vea, que no te vea. Entonces al final uno... pero ¿por qué te escondí, pastor? No, es que no quiero que me vean esta falla. O sea, de alguna manera a uno le sacan el cuerpo en ese sentido, ¿no? O sea, hay cosas, hermano. Y uno cuando ve la cantidad de gente, que perfecto, hay muchas iglesias en la ciudad, hay muchas congregaciones, y me alegra eso porque más posibilidades para salvación hay. Pero como yo conozco mi congregación nada más, entonces yo veo rostros que no conozco y digo, Dios mío, tanta gente. Y nosotros, ahí es donde yo digo, y nosotros tan poquito que somos. Y nosotros, ¿qué decimos el día domingo? Lleno, estaba lleno. No había nadie. Comparable a la cantidad de gente que tiene la ciudad. O sea, 180 mil habitantes y nosotros todos cachetones por 400. O sea, no hemos hecho nada. Y alguien dijo por ahí, ¿qué si la mayoría han llegado solo? O sea, este es el punto. Entonces, aquí vemos el versículo 37, 38 de lo que leíamos al comienzo. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí sigue insistiendo en este versículo. Los obreros son pocos. Hágase esta pregunta para sí mismo. ¿Soy obrero? Él dice, no, es que a mí me falta mucho todavía. Yo recién vengo entrando, soy nuevecito. ¿Cuántos años lleva? 10. ¿Nuevecito? Ah, llámele nuevecito eso a un auto. A ver, 10 años. No, está viejo. Es una ruina este auto. 10 años de edad. No, está viejo. Un televisor. No, este pasó de moda. Un computador. No, hermano querido. Esta es una reliquia. Es arcaico este computador. ¿Sí o no? 10 años. Es un viejo ya eso, en el sentido del computador. Pero algunos se consideran nuevecitos, cuando llevan 3, 4, 5, 6 años. Hermano, por favor. Usted sabe, los discípulos estuvieron 3 años y medio con el maestro y ya no eran nuevecitos. Y en este sentido usted también debe entenderlo. Entonces aquí dice, a la verdad la mies es mucha, más los obreros, pocos. ¿Y qué dice ahí el versículo final? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Ponernos a orar y pedirle al Señor, escucha bien, que el Señor envíe obreros a su mies. Y usted dice, pastor, ¿verdad? ¿Podemos orar y pedirle que el Señor envíe? Sí, po. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque puede que el Señor te envíe a ti mismo. Esa parte no me gustó, dice, o sea, no, pues yo oro para que otros vayan. Es re fácil, po. ¿Quién va a hacer la labor? Dice, no, es que yo soy asmático, a mí se me apura el corazón. Lo que pasa es que yo con el frío me hace mal. El otro dice, no, la calor, no, me sofoca, no puedo, yo no puedo. Pues estoy orando para que el Señor envíe obrero. Tenemos mil excusas nosotros, ¿o no? Entonces aquí nos damos cuenta que además de sentir la compasión por las multitudes, que es un área importantísima, necesitamos también desear llevar, escúcheme bien, a esos discípulos que vamos a discipular o que estamos discipulando a sentir lo mismo. Jesús hizo eso. Jesús llevó a sus discípulos a sentir esa misma necesidad o ese mismo sentir que él tenía. Cuando vio a las multitudes como ovejas descarriadas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellos. Entonces traspasó ese sentir a sus discípulos. Entonces lo primero que logra el Señor Jesús hacer es llamar la atención de los apóstoles a la necesidad de obreros. ¿Para qué? Para recoger una cosecha que estaba ya madura. Y dígame usted, ¿qué estamos esperando para ir por aquellos que están perdidos? ¿Qué estamos esperando? Lo que pasa, pastor, que el pecado va a seguir creciendo. ¿Y qué quieres? ¿Que crezca más? Ya con todo lo que estamos viendo en el mundo hoy día, con toda la, Dios mío, la corrupción que hay, no podemos esperar más. Hay suficiente para poder utilizar en el sentido, hermano. Cuando usted va con la verdad y cuando usted va con el sentir de Dios en su vida, ese sentir de sacar, rescatar a aquellas personas del pecado y de la maldad, tiene argumentos de sobra para poder decirle que en Cristo Jesús hay una esperanza extraordinaria. Porque ya estamos viendo en este tiempo cómo los drogadictos son cambiados, cómo, escúcheme bien, la gente que está en prostitución es cambiada, cómo la gente que está en lesbianismo, la gente que está en homosexualidad es cambiada. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. Toda la corrupción Dios la cambia y la lleva a una moralidad extraordinaria. Por lo tanto, tenemos argumento para dar. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús con ellos? Traspasa esto a los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos sientan la necesidad de ser obreros en la mies. Y al mismo tiempo, no tan solo sientan la necesidad de ser obreros, sino que en segundo plano, ellos también oren para que Dios envíe más obreros. O sea, no tan solo ellos, sino más obreros. Y de esa manera, entonces, el Señor los comisionó, los preparó para salir a ministrar a las multitudes necesitadas. Por eso el Señor los hizo salir a predicar y los envió de dos en dos. Y después los discípulos hicieron todo aquello. Porque sentían compasión de las multitudes. Tú miras a tu alrededor y dices, no, el pecado como está, terrible. Este mundo pecador, inmoral, corrupto. Yo no me junto con este pecador. Y dime, ¿quién no es pecador en esta tierra? La diferencia es que tú tienes una salida, una respuesta. Tú tienes el remedio para eso. Y lo que tienes que hacer es mostrarle el camino a ellos. Entonces tenemos que ministrar adecuadamente. Las multitudes necesitan ser ministradas. Y en este sentido el obrero debe primeramente tener ojos para ver la necesidad espiritual. Tú tienes que observar la necesidad espiritual de aquella persona. Tú no puedes ir con ojos cerrados y llegar y ponerte a hablar. Mira la necesidad de aquella persona. Descubre la necesidad de aquella persona. Si es su matrimonio el problema, entonces allí tienes donde poder ayudar, donde poder guiar, donde poder dirigir. Todas tus palabras van a ir enfocadas a la necesidad de aquella persona. Y si no sabes cuál es la necesidad, pregúntale. Amigo, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? Cuéntame. No, lo mío es grave. Pero cuéntame. Quizás te pueda ayudar. No, difícil, yo he intentado de todo, llevo años con este asunto. Pero cuéntame. Y cuando le cuenta, usted comienza a hablarle de la palabra y comienza a mostrarle ejemplos y comienza a mostrarle testimonios que Dios ha obrado en esa área. Y el hombre abre sus ojos y dice, ¿de verdad? ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Y dónde encuentro eso? Ven a mi iglesia, ven conmigo, vamos al culto, Dios te va a hablar. Dios te va a ministrar. Y tú llegas aquí con Él y te sientas con Él. No que lo soltaste allí, lo dejaste ahí. Adelante, mi amigo, adelante. Y ahí lo sueltas para adentro. Y Él, no, ¿yo qué hacer? ¿A dónde me siento? Y el portero le dice, siéntese. No, paradito nomás. No, paradito nomás. Yo aquí nomás. Y al final no haya qué hacer. ¿Por qué? Porque no lo estás guiando. O sea, no estás haciendo la parte de discipulado. Si tú lo traes, discipúlalo, enséñalo, guíalo. En eso hay que sentir una compasión genuina, profunda. La persona tiene que darse cuenta que solo no puede. Y ahí es donde también nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos atender las multitudes, pero sí podemos atender a uno. Tú no podrás ganar a todo el mundo, pero sí podrás ganar a alguien. Y luego a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y así sucesivamente. Y los irás discipulando. Y a medida que avanza el tiempo, imagínate, hace una retrospectiva en tu vida y mira hacia atrás de cuántos años llevan el Evangelio. Y pon solamente un discipulado por año, uno por año. ¡Ay, cuántos hombres de Dios habrías discipulado! Pero no tenemos esa noción. Por eso el Señor dice: pídale al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No gente que va a quedarse sentada, no gente que no entiende, no gente que se va a ir hacia adentro en intro solamente, sino que va a mirar hacia afuera y va a comenzar a sentir realmente la compasión por esas multitudes. Tiene que sentir el llamado, la comisión del Señor, y finalmente debe ser equipado y también enviado para poder hacer la obra de Dios. Termino, y creo que es hora de terminar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿como hijos de Dios estamos dispuestos a cambiar positivamente? Cuando hablo de positivamente, hablo por supuesto en base a la Escritura, en base a la palabra de Dios, pero nuestro deseo, cambiar nuestro deseo. Porque a veces no queremos comprometernos mucho. Dicen: no, es que voy a ver primero. Es como cuando alguien llega recién a una iglesia y dice: no, yo voy a observar, voy a estar aquí, voy a ver primero, analizar la iglesia para ver si me conviene o no me conviene. Sí, es loable y es importante que lo haga. Claro que sí, tiene que hacerlo. Pero no puede estar toda la vida haciéndolo. Tiene que llegar un momento en que él toma la decisión y levanta la mano y dice: ¿puedo ayudar en algo? Me gustaría trabajar, me gustaría hacer algo. ¿Se puede? ¿Por qué? Porque no puede pasar la vida sentado analizando. Debe hacerlo, pero no puede pasar toda la vida. Entonces ahí viene este enfoque: ¿podemos cambiar positivamente? ¿Puede Dios realmente contar con nosotros y levantar la más grande cosecha espiritual, porque nosotros entendemos que somos obreros de su viña? ¿Estamos realmente decididos o determinados a pagar el precio para que la iglesia crezca? Porque claro, aparentemente nosotros decimos: la iglesia crezca, el pastor quiere que la iglesia crezca. Pero no lo digo en el sentido de crecimiento de número y de mostrar al mundo que somos hartos. No, estoy hablando en el sentido de salvación. Porque hay muchas iglesias que crecen sin salvación. Hablo de salvación, de que la gente acepte a Jesús, reciba al Señor, cambie su vida, comience a ser guiado, dirigido, enfocado por la palabra de Dios, sus familias lleguen a Cristo Jesús. Todo va en una dirección y enfoque de la palabra de Dios. Tenemos que entender que si nosotros como cristianos no cambiamos positivamente y entendemos el plan de Dios, la iglesia tampoco va a cambiar positivamente. Porque nosotros somos los que hacemos la iglesia. Si tú y yo somos negativos, la iglesia va a ser negativa. Si tú y yo somos positivos, la iglesia va a ser positiva. O sea, va a entender el plan de Dios y va a caminar en esa dirección. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio de Jesucristo. Hoy día escuchaba un testimonio breve, cortito. Y él decía, enfocándose también quizás a este punto del poco compromiso que nosotros tenemos para con Dios. O sea, seamos honestos, en nuestra propia vida sabemos que como cristianos nosotros debemos orar, Sabemos que como cristianos debemos leer la palabra, sabemos que como cristianos debemos cuidar nuestra conducta, nuestro testimonio, perfecto, debemos dar luz en todas partes donde estemos, pero hay muchas cosas que comienzan a caer o comienzan a diluirse en el tiempo y comenzamos a perder la noción de eso. Hubo un tiempo en que orábamos en todo lugar, en todo momento y no importa a quién estuviera. Ah, vamos a ir a un restaurante, vamos a comer, vamos a pedir la bendición, hermanos, inclinen su cabeza, vamos a orar, vamos a pedir la bendición. Ahora no, lo hacemos medio escondido, que nadie se dio cuenta. Amén, amén, amén. Porque vamos perdiendo esa noción, ese compromiso con Dios. Que no queremos que la gente se burle, se ríe, porque la gente que se ríe, ¿qué tiene que ver la gente? La gente necesita ver lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y este hombre decía que fue a un parqueadero a subirse a su vehículo, y cuando estaba abriendo la puerta para subir, ve a un hombre que venía caminando y de pronto sacó su chamarra o su chalina, vamos a llamarle así, muy grande, y la puso en el piso del parqueadero, del estacionamiento. Y eran las 12 del día en punto. Se arrodilló el hombre . Era un musulmán. Y ese hombre cristiano, hijo de Dios, dice: yo sé que los musulmanes a las 12 del día en todo el mundo, donde estén, en todo el mundo, ellos oran a su Dios. Estén donde estén, donde los pille las 12 del día, ellos oran a su Dios. Y él dijo así: sentí vergüenza. Vergüenza. Mahatma Gandhi dijo una gran verdad: si los cristianos supieran el Cristo que tienen, si realmente supieran el Cristo que tienen, serían muy diferentes. Porque si yo tuviera el Cristo que ellos tienen, mi vida sería diferente. Y hay una gran verdad: nosotros no entendemos nada de lo que realmente significa el Evangelio. Vivimos para nosotros mismos, nos preocupamos de nosotros mismos, hacemos todo para nosotros mismos y no sirve nada más de lo que nosotros hacemos para nosotros mismos. Tú eres feliz cuando te pagan, tú eres feliz cuando tienes cosas, posesiones, cuando todo te va bien, eres feliz y puedes venir feliz a la casa de Dios. Pero cuando algo te ocurre en algún área de tu vida, tú vienes triste, melancólico y a veces ni siquiera vienes. Hay una gran verdad y tú tienes que analizarlo, yo también tengo que analizarlo. Si nos quitaran todo lo exterior, si nos quitaran nuestra ropa, nuestros vehículos, nuestras casas, nuestras posesiones, si nos quitaran todo eso, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que te queda? Absolutamente nada. Porque muchos de nosotros servimos hoy a Dios por lo que hemos recibido de Él. No por lo que Él es, sino por lo que hemos recibido de Él. Debiera darnos vergüenza. Por eso Jesús dijo que Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero Él sintió compasión de las multitudes. Traspasó esa compasión a sus discípulos y sus discípulos siguieron haciendo la labor. Pero tú y yo hemos perdido tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo. Aunque hemos sido educados, guiados, ministrados, enseñados, no estamos haciendo nada. Porque no estamos hablándole a nadie de Jesús. No estamos ministrando a nadie en su corazón. No estamos traspasando ese sentir que Jesús tenía por las multitudes. No estamos preocupados de que la iglesia crezca, ni comprometidos con la iglesia, ni mucho menos con el Evangelio. Por eso cuando Jesús dijo: la mies es mucha, tenía toda la razón. Los obreros son pocos. En cada congregación hay un grupito reducido de obreros. No son todos. Por eso dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No está hablando de que vendrán de allá afuera y se sentarán aquí y comenzarán a trabajar. No, está hablando de los que están dentro de la Grey, dentro de la iglesia, para que el Espíritu de Dios fluya en ellos y sientan lo mismo que Jesús sintió. Que vean lo que Jesús vio. Que sientan compasión de las multitudes que perecen allá afuera y que están sin Cristo. Sintamos compasión por lo que ocurre afuera. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Primeramente, dándote gracias por esta instrucción, esta palabra, dándote gracias por lo que nos has ministrado, Señor. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante ti. Y por sobre todas las cosas, Señor, sabemos que no hay ninguna excusa ante ti que valga. Señor, yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude a reflexionar. Nos ayude a sentir la carga y el peso, Señor, de las multitudes. Que nos ayude a ver lo que está ocurriendo, Señor, en las vidas de tantos hombres y mujeres sin Cristo. Padre, yo te pido, Señor, que envíes obreros a tu mies. Yo te pido, Dios mío, que despiertes el espíritu de aquellos que han dormido, Señor, y que se han quedado estancados y detenidos sin sentir, Dios mío, lo que tú quieres que ellos sientan. Padre, sácanos de nuestras preocupaciones y que nuestra preocupación mayor sea tu obra, sea tu iglesia, el crecimiento de la iglesia. Señor, pronto apareces por nosotros. Pronto la trompeta suena, Señor. Y sin duda muchos volaremos a tu presencia. Pero allí tendremos que darte cuenta, Señor, de nuestra poca sensibilidad. De nuestra flojera espiritual. De nuestra preocupación solo por nosotros. Y no hemos, Señor, hecho tu labor. Padre, ayúdanos para que en esta noche esta palabra, Señor, provoque un despertar en el corazón de tus hijos. Sé que cada uno de ellos enfrenta problemas, conflictos, dificultades, Señor. Cada uno de nosotros vive situaciones diferentes cada día. Pero por sobre todas ellas, Señor, lo más importante es el llamado que nos has hecho, Señor, para llevar tu evangelio, para ser tus discípulos, para poder, Dios mío, transformar los corazones y vidas de hombres y mujeres y poder, Señor, cumplir con este llamado. Mi Dios, ayúdanos para que podamos ver, Señor, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y clamar a ti para que nos ayudes, Señor, para hacer la labor que tú nos has dejado para hacer. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a enseñar tu palabra. Ayúdanos a ministrar los corazones de tus hijos en una forma especial. Gracias, mi Dios, por esta palabra hoy en esta noche. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando allí a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Aleluya. ¿Quieres ser obrero en su viña? ¿Quieres ser obrero en su mies? ¿Quieres ponerte en las manos del Señor? ¿Quieres que Dios pueda enseñarte? ¿Quieres que Dios pueda guiarte? ¿Quieres estar dispuesto para Él? ¿Quieres ser usado por Dios? Si quieres que Dios tome tu vida y la lleve en la dirección que Él quiere, creo sin lugar a dudas que parte de tu compromiso con Dios, parte de tu disposición. Nadie más puede hacerlo. Solo tú puedes decidir poner tu vida en las manos de Dios. Yo quiero llamarte al altar para que oremos al Señor por un momento. Si Dios habló a tu vida, a tu corazón, ven al altar. Ven y ponte las manos del Señor. Permítele al Señor obrar en tu vida y a través de tu vida, para que en este día y desde este día en adelante, sin duda su presencia te guíe, te eduque, te ministre, para que pueda el Señor guiarte a través de su palabra y revelar su plan y su propósito a tu vida. Los obreros son los que faltan, los obreros a su mies. Jesús le dijo a los discípulos: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero hay solución. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú puedes ser ese obrero, tú puedes ser a quien Dios usará para salvar a aquellas personas que necesitan del Señor. Quizás no sean miles, quizás sean cientos o solo decenas, pero sin duda Dios te usará para ello. Y ellos alcanzarán a otros y luego a otros y a otros. Y sin duda la mano de Dios se moverá y se contará la historia que a través de tu vida miles de personas fueron alcanzadas porque fuiste fiel al Señor y discipulaste a alguien que pudo llegar a decenas, y de esas decenas pudieron llegar a cientos, y de esos cientos pudieron llegar a miles, y la semilla fue plantada en un corazón y otro y otro y otro, y Dios se glorificó. Y al paso de los años, si Dios se tarda en venir, Dios obrará en miles de personas. Pueden transformarse en millones, como ha sucedido hasta el día de hoy, desde que el día en que Pablo decidió servir a Jesús, en transformarse en el apóstol a los gentiles. Y esa palabra predicada por Pablo llegó a los gentiles y a través de ellos a nosotros. Millones de seres humanos han reconocido a Jesús como su Señor gracias a esa predicación. Tú y yo podemos ser esos obreros que el Señor quiere. Esos obreros que el Señor usará. Padre, bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas hoy. Tú conoces sus corazones. Tú conoces, Señor, sus luchas. Conoces también, Señor, sus pasiones. Conoces sus anhelos. Yo te pido, Señor, que abra su mente más allá. Más allá, Señor, de lo que puedan imaginar o pensar. Que puedan ver, Señor, como tú ves. Que puedan sentir como tú sientes. Que puedan, Señor, ver las multitudes perdidas sin esperanza. Como ovejas que no tienen pastor. Que necesitan ser instruidas, guiadas, Señor, a ti. Que necesitan una palabra que pueda sacarles de su condición de pecado. Que puedan, oh Dios, conocerte a ti a través de tus hijos y de tus hijas. Padre, les bendecimos. Dótales, Señor, de dones. Dótales de capacidades. Dótales, Señor, aleluya, de un espíritu. espíritu afable, de un espíritu de amor. Dótales, Dios mío, de paciencia. Dótales de benignidad, Señor. Dótales de templanza, Padre. Que tu espíritu, tu presencia les guíe. Oh Señor, toma el control y dominio de sus vidas en este día, Dios mío. Y úsales como obreros en tu viña, úsales como obreros en la mies. Padre, en el nombre de Jesús, les bendecimos hoy, Señor, y pedimos que tu gracia divina esté sobre ellos. Padre, bendecimos sus vidas. Bendecimos sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendíceles, oh Dios. Bendice sus vidas hoy, Padre. Que tu presencia, tu Espíritu Santo fluyan, oh Dios. Oh Dios eterno. Que tu Espíritu Santo obre ahora mismo en ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya sobre ellos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Fluye, Señor, con tu presencia maravillosa. Espíritu Santo de Dios, fluye, Señor, en esta hora sobre sus vidas, mi Dios amado. Oh Rey de Gloria, bendíceles. Bendíceles, mi Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en sus vidas ahora mismo, Padre. Oh Dios eterno, aleluya. Oh gloria. Sí, Jesús, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Bendito eres. Bendito sea tu nombre. Oh Señor Jesús, aleluya. Jesús bendito, aleluya. Tu misericordia. Oh, bendito eres. Como un padre. Sí, Señor. Atiende a sus hijos. Sí, Jesús, aleluya. Así tú me amas. Oh, mi Dios. Vamos, dilo, iglesia, dilo con fuerza. Distante de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Oh, Señor, escucha mi clamor, más que el aire que respiro, necesito de ti. Jesús. Oh sí, Señor. Oh, Escucha mi clamor, más que el aire que respiro. Necesito de ti. Mi santo padre. Oh, aleluya. Necesito de ti. Oh, Señor, necesitamos de tu presencia. Necesito. Oh, sí. Aleluya. Oh Dios. Necesito de ti. Dime andar a paso de que la de mi anebro pueda ganar. Oh sí, Jesús, aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios eterno. Aleluya. Una bendición la que estamos viviendo aún acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, un hermoso mensaje, una palabra del Señor lleno del poder de Dios, y realmente nosotros muy contentos de poder estar aquí llevándoles a ustedes la transmisión de este culto de gloria. Esperamos que hayan sido enormemente bendecidos, y aún yo sé que la bendición allá en el templo sigue fresca, hay bendición. Yo sé que los hermanos están tocados, y para ello tenemos a nuestro hermano Felipe Herrera, que pronto nos va a dar a conocer sus comentarios con respecto a lo que está ocurriendo acá en el templo. Mientras tanto, darle a conocer el nombre Obreros a su Mies. Ese es el nombre del tema de hoy, y también tenemos a nuestro hermano Felipe allá en el templo para que nos pueda comentar lo que está ocurriendo aún acá en el templo, mi hermano Felipe. Amén, hermano Mario, aquí estamos en lo que es posterior del templo, luego después del mensaje, cierto, aquella administración de nuestro pastor. Hermanos muy tocados, vemos cómo el Señor ha estado con su presencia ministrando sus corazones también a cada uno de nosotros, y aún podemos ver la bendición de nuestros hermanos, hermano Mario, en este lugar. Así es, podemos también escuchar a nuestro pastor de fondo, que ya está dando las últimas instrucciones con respecto a lo que es nuestro ministerio, lo que viene más adelante, como por ejemplo el día de mañana él está viajando a local de Cura en el Agüe, tiene un culto a partir de las 20 horas. Hermano Mario, tengo acá a mi hermana María Velázquez para poder compartir las impresiones después de lo que ha sido la palabra del Señor. Y mi hermana María Velázquez, ¿cómo se encuentra usted? Bien, gracias, Señor. Bendiciones, mi hermano. Muchas bendiciones. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le ha ministrado Dios a su vida a través de esta palabra? Muchas cosas, mi hermano, porque la obra necesita obreros, y muchas veces nosotros no estamos comprometidos, nos servimos solamente del Señor, y yo creo que hace mucho tiempo el Señor viene hablando en esa área. Amén. ¿Cree usted que como iglesia hemos perdido la compasión por los perdidos? Sí, mi hermano, todos. Yo creo que en cierto modo yo me siento también culpable en eso, que muchas veces estamos rodeados de gente que no conoce al Señor, y la verdad que nosotros somos indiferentes. Se va muy bendecida entonces. Amén, muy bendecida, instruida, y y amonestada también, mi hermano. Amén, mi hermana María. Muchas bendiciones. Estas son las impresiones, mi hermano Mario. Acá Dios ha estado haciendo algo especial, ministrando corazones, tratando quizás con una palabra fuerte, pero como dijo Pedro en aquel versículo, Señor, tu palabra es dura, pero ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra? Esa palabra que nos enfoca como iglesia, nos hace encaminarnos también como hijos del Señor y con su plan y propósito para poder cumplir aquella gran comisión la cual nos demanda el Señor a través de su palabra. Y en este día no ha sido la excepción, hermano Mario, y aún vemos hermanos aquí que han sido muy bendecidos y poder esperar de que aquellos que nos han seguido a través de Radio Emisoras Emaús, a través de Televida, pudieron haber sido bendecidos también con esa palabra, hermano Mario. Así es, hermano Felipe, los hermanos tocados, la palabra del Señor también nos mostró una realidad de nuestras vidas, que nos estamos predicando la palabra, nos estamos haciendo la comisión que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Esperamos que también esta palabra nos sirva a cada uno para poder hacer lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro pastor, lo comenté, el día de mañana está viajando hasta Curanilagüe, estará ministrando palabra del Señor. El día sábado tenemos culto a partir de las 19 horas, culto de gloria, y para el día domingo culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Hermano Felipe, ¿qué más nos puede comentar usted en esta noche ya? No, acá nuestro pastor aún sigue dando lo que son los avisos de la semana. Podemos seguir viendo el fluir de la presencia del Señor. Ha sucedido algo especial, ha sido una palabra con una llamada de atención, mi hermano Mario, pero como iglesia la hemos tomado, la hemos recibido, y aún se ve esa bendición acá en este lugar, y nuestro pastor sigue aún dando los avisos, mi hermano Mario. Así es, nuestro pastor sigue dando los avisos de la semana. Nosotros igual vamos a aprovechar la instancia de comentar que el día lunes 21 de mayo, día feriado, encuentro de jóvenes desde las 9 de la mañana, estarán durante todo el día siendo ministrados, siendo bendecidos. Para pasar al día martes 22, Escuela Bíblica Siloé, a partir de las 20 horas, miércoles 23, ahí está lo que es las Dorcas y viaje de nuestro pastor al local Betesda de Santa Raquel. Viernes 25 de mayo, viaje de nuestro pastor a San Nicolás, también estará ministrando a partir de las 20 horas, y sábado 26 de mayo, noche de milagro a partir de las 19 horas. Queremos ir a nuestro hermano Felipe para que nos pueda comentar lo que está ocurriendo, ya los últimos sus últimos comentarios, valga la redundancia, y ya para luego ya comenzar a despedirnos, hermano Felipe. Sí, nuestro pastor está dando las últimas comunicaciones a la iglesia y también están ya orando por aquellas peticiones que se hacen cada día que hay un culto, ¿cierto? Sabemos que los diáconos están ahí anotando en un librillo de peticiones las oraciones por aquellos hermanos enfermos, aquellos que están pasando una necesidad espiritual. Y ya estamos dando término, hermano Mario, en lo que es este culto de gloria de día jueves. Así que yo por mi parte también quiero despedirme de aquellos hermanos y radioescuchas que están ahí acompañándonos de la sintonía. Para mí es un placer, un honor y un privilegio el poder haber compartido este momento en la presencia del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Felipe. Me imagino que no se va a olvidar usted este día. Amén. Y le damos gracias también por su incorporación al grupo. Así que Dios le bendiga a usted también y que siga creciendo, porque sabemos que siempre se hacen falta obreros a esta mies. Nosotros queremos también invitarle a cada uno de ustedes a buscar el rostro del Señor para ya estar siendo despedidos. Amado Dios y buen Padre, le damos gracias por su presencia, por su bendición, por lo que usted nos entregó, nos ministró, Señor amado. Gracias por su bondad, por su palabra, Señor, y por todas las bendiciones que usted nos da cada día. Agradecemos, Señor, por los hermanos que estuvieron escuchándonos, viéndonos, Señor, y por cada uno de que formaron parte también de nuestro trabajo. Señor, bendígales a cada uno. Gracias por nuestro hermano Felipe. Señor, también usted bendígale a él, Señor, que sabemos que será de mucha bendición. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Reciba toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, de esta manera ya comienzo a despedirme, agradeciéndole al Señor por la presencia de Él en nuestras vidas, para haber podido llevar a ustedes este culto de gloria. Nos estaremos viendo ya el día sábado en el culto de gracia. Esperamos que ustedes se sigan haciendo acompañar a través de radioemisoras Emaús y de Televida, Que el Señor les bendiga y que tenga muy buena noche. Bendiciones. RCN presentó Culto de Gloria. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.